Radio Fogón. Radio Fogón da 6 vueltas al sol, prendiendo una llamita al invierno que se viene. La comunitaria del Hoyo cumple 6 años al aire. Queremos compartir con ustedes. Con ustedes esta alegría. Somos tantos desencuentros, callejeando por el. Trata de brindar con nosotros por muchos años más. El sábado 15 de junio, desde las 20:30 horas, en Pizzería Rústica. En San Martín, frente al correo. Donde tendremos música en vivo, cerveza artesanal, sorteos y muchas cosas más. Entrada a contribución voluntaria. Si te dormiste, te lo perdiste. Tenemos que ir a embriagar la sangre con ese viento del norte. Para los mojitos que nos esperan.